My name is Gabriel Luciani, and this is my voice. De hecho, sí, me gusta un poco más en inglés. Y no sé por qué, igual tengo un poco más control de los matices, ¿no? Puedo matizar un poco más, puedo como cambiar de timbre un poco más fluidamente, ¿no? Y en castellano y en catalán un poco menos, porque no es mi lengua, no son mis lenguas maternas. Entonces, pero sí, hay mucha gente que me ha dicho, tienes una voz muy, muy bonita, muy como tranquila. Mi adolescencia, ¿no? Y como después de salir del armario, siempre me he sentido muy agradecida, ¿no? A mi voz. Y en castellano siento que lo que hago es imitar, ¿sabes? En catalán también, es decir, voy como eso, absorbiendo códigos, ¿no? Y soy un poco menos poética, soy más como mimética, ¿no? Por eso hay como ciertas cosas que por eso voy como muy, siento muy como delicada, ¿no? Muy como voy con mucha delicadez, ¿no? En el idioma, porque no sé si va a tener alguna repercusión o alguna, algún efecto indirecto y tal, no sé. Me acuerdo de cuando tenía eso, como entre 6 y hasta 14 años, que por teléfono, cuando contestaba igual, la gente siempre pensaba que era una chica, ¿no? Que era una persona femenina contestando. De hecho, no una chica, una mujer, ¿sabes? Soy de Carolina del Norte, que es una zona bastante conservadora y bastante religiosa también, y utiliza mucho el ma'am y el sir, como el señor, señora, ¿no? Entonces era como, yes, ma'am, how can I help you, ma'am? Well, no, ma'am, we don't have any of that. Como esta cosa. Y me acuerdo que en esos momentos no se me atrevía a corregirlas, ¿sabes? Era, no era mi interés, ¿no? Como ser entendida como un ser chico, masculino, femenino, ¿sabes? Me gustaba mucho ese entremedio o ese más allá, ¿no? Esa como brecha, ¿no? De falta de entendimiento. Es decir, si mi visualidad por mi voz, de repente pude generar una distorsión, un gap, esa brecha, ¿no? De ambigüedad. Y me sentía muy cómoda, casi como si fuese una espía, ¿no? Que tenía esta capacidad de como camuflarse según los contextos y tal. Y no sé, era sí, me lo tomaba muy así, como casi un cumplido. Y luego obviamente te das cuenta de cómo, por ejemplo, en inglés las S, si tienes una S muy marcada, eso quiere decir que eres marica, quiere decir que eres gay, que no sé qué, que eres una persona afeminada, que no se puede ser afeminada porque lo femenino no es bueno, obviamente. Entonces es como la misoginia como envuelta en trans, o, bueno, homofobia, transfobia, lo que sea. Y entonces me acuerdo, yo era muy fan de Beyoncé y ella estaba sacando un nuevo disco que se llama Sasha Fierce. Y me acuerdo, intenté, como me esforcé por no decir Sasha Fierce, decir como Sasha Fierce, como, no, intentar como atenuar muchísimo mis S's, ¿no? Para que no se me escapase ese queerness, ¿no? Hubo como un momento de como esa mucha inseguridad en relación con mi voz y luego, al salir del armario ya entré en otra fase de como a liberación. Sentí como casi como mis cuerdas vocales se abriesen, ¿no? De repente hubo una especie de como canalización, una proyección de la voz que no tenía antes. Porque antes la idea era esconder, ¿sabes? Como ocultar mi voz y intentar expresarme lo mínimo posible para que no pudiesen detectar algún matiz queer, ¿no? Entonces, claro, era como intentar masculinizar, pero también eso, bajar mucho la voz. ¿Sabes? Como una gran apertura, ¿no? Como de repente mi voz era más nasal, más como proyectada, más como es ahora, ¿no? Como más fina, eso, más vaporosa. Creo firmemente que yo nací no binaria, ¿sabes? No puedo y no tengo los datos biológicos, es decir, sí que soy una persona con pene, vale, de acuerdo, me asignaron hombre, bueno, o macho al nacer, uff, qué palabra más asquerosa, pero bueno, me asignaron chico, ¿no?, al nacer y todo eso, entonces reconozco que tengo esa biología, pero aún así siento que hay muchas cosas también biológicas y también como por mi naturaleza de ser que son de por sí no binarias, ¿no? una persona con pene que tiene una voz un poco más afeminada es no binaria. No me refiero a eso. Es muy curioso que, claro, en los Estados Unidos, bueno, en todo el mundo, bueno, casi, en el occidente al menos, intentan adornar mucho al bebé con o bien azul o bien rosa para que no haya confusión, porque de hecho tenemos una apariencia súper ambigua durante los primeros 5 o 6 años, más incluso, ¿no? Pero luego nos visten de maneras y nos hacen crecer el pelo y tal para que no haya confusiones y tal, y es como... Creo que es una cosa bastante polémica, ¿no? Porque creo que como seres humanos o como seres auditivos algunos, ¿no? Algunos de nosotros no tenemos esa capacidad de como hacer o crear asociaciones equívocas, ¿no? Por la voz, ¿no? O si hay una disonancia, es decir, entre una persona, una visualidad, es un chico pero tiene voz de chica, entre grandes comillas, de repente hay una ruptura, hay una desasociación, hay una confusión, eso provoca esa disonancia, ¿no? Que justamente a mí me excita mucho, me emociona mucho, ¿no? Esa ruptura y esa como esa el desafiar un poco de las expectativas, ¿no? Es como se puede configurar el cuerpo de muchas maneras, ¿no? Y justamente esa, claro, esa problemática entre... Bueno, pero tienes voz de chica, o tienes cara de chico, tienes esto de chico, o lo que... Claro, esa como asignación, de nuevo, equívoca y muy como arraigada en un sistema muy, muy, muy binario, es problemático. No, me pone un poco triste, la verdad. Pero sí, creo que hay eso. Hay como una cierta como polémica, ¿no? Ahora mismo, con cómo controlar la voz para que eso se inscriba dentro de un marco binario al final. Hay muchas cuestiones que son un poco también polémicas de por qué. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa voluntad? ¿Esa voluntad es natal? ¿O esa voluntad es innata, mejor dicho? ¿O esa voluntad es construida desde una construcción social, ¿no? Es decir, la sociedad nos dice que nos tengamos que encasillarnos en una caja que es chica, que es muy chica. ¿Qué eso qué quiere decir, no? Como, y ella también, hablando de la voz de Unidó, es que tiene una voz magnífica y muy peculiar, ¿no? Que tampoco se inscribe dentro de ningún marco preestablecido. Entonces, creo que el tema de referentes es esencial, justamente. Y la gente no binaria hemos tenido que eso, construir nuestras propias referentes, ¿no? Depende de la persona, es decir, si es alguien que estoy intentando seducir, igual utilizo otro timbre, ¿no? Yo qué sé, como intento, siempre hay algo, ¿no? Que intentamos transmitir con la voz. La gente me decía, después de leerlo, en esta manera poética casi, qué bonita voz que tienes, ¿sabes? Qué voz más, como es que algún compañero de clase me dijo, es que te envidio mucho por la voz, y yo... ¿Pero qué? En mi vida, entonces eso hace nada, hace 2 años soy consciente, ¿no? Del impacto que tiene mi voz. Tu voz proyecta mucho, pero no en el sentido como sónico, no es que llegue, no tiene que ver con a cuánto llega, pero es como, es una voz muy como que resuena, ¿sabes? Que es muy como contundente, no en el sentido de bramar, ¿no? De ser como muy, sino en el sentido de como ser como panorámica casi, ¿no? Pillas un momento muy, muy curioso en mi vida, en lo cual sí que me estoy dando más cuenta del impacto que tiene mi voz, pero antes no era así y no sé qué ha pasado. Creo que igual es la capacidad de como camuflarme, ¿sabes? Porque, claro, andrógina, exacto, es que no diría, es decir, no diría que tengo una voz ni masculina, ni femenina, ni andrógina, ni ambigua, ni no sabría definirla, pero sí que es cierto que es como, para mí, me siento muy identificada de... Con mi voz, ¿no? Como es una de las pocas cosas que digo, al menos si tengo una arma que funciona, es esta, para que la gente no sepa mi género. Pasa una cosa preciosa con las niñas, que se sienten muy cómodas con el no saber, ¿sabes? Porque te ven en ti un ser humano, ¿sabes? Y au. Ahora mismo. Pero claro. Ay, qué raro. Ahora tengo ganas de como susurrar. Antes estaba como gritando antes. Claro, ahora sí, ahora siento como una especie de eso, como inseguridad. Bueno, inseguridad no, pero como un foco, ¿no? De repente, porque lo que hace este proceso maquínico es como eso, silenciar, y tu voz es lo único que hay. Eso es como raro. Sí, sí. Pero No sé, no, no me disgusta tampoco, pero no sería un ejercicio que volvería a hacer, pero bueno. Me acuerdo de esto que Agustín justamente me hizo una grabación de voz y me parecía más grave. Pero aquí no la noto más como de un timbre distinto ni nada. Pero noto que aún. Es más nasal, quizá, ¿no? Pero eso siempre ya lo sabía, pero como igual aquí se enfatiza más, no sé. Hace muchos años una terapeuta que tenía en su momento me dijo que cantar fortalece un poco el chi, que es la esencia de las cosas, como la vibración, es un concepto chino. Que tiene que ver con la esencia vibratoria, ¿no? Que hay detrás de todo ser. Hay una cosa que en inglés decimos code switching, que es como cambiar de códigos, que hay mucha gente que lo hace, es muy camaleónico, ¿no? Es decir, el pasar de estás hablando con una persona de toda la vida, pasas a hablar con una persona de tu barrio, hablas de pasar de una persona de tu clase, hablas luego de tu clase social, quiero decir, luego pasas a pasar a hablar con una persona que comparte tu estatus minoritario, por ejemplo, ¿no? Lo hacen mucho la gente afrodescendente en mi país, en los Estados Unidos, ¿no? Que van cuando hablan con una persona blanca versus cuando hablan con una persona negra, ¿no? Y hacen este code switching, ¿no? Y creo que lo hago yo un poco, me masculinizo, un poco cuando sé que tengo que ser sentide, ¿sabes? Como escuchade. Huide, ¿no? Como hay una persona masculina ahí delante de mí, dábanme uno, como delante de mí, ¿no? Que igual requiere un poco de. No digo nunca, no paso al decir, tío, no es tan. no es tan extremo. Tío, ¿qué haces? No hago eso nunca. Y luego, claro, me relajo mucho más con seres femeninos, por naturaleza. Desde pequeña siempre lo era. Cuando yo vine aquí, hace 10 años ya, noté mucho que las chicas muchas veces imitaban la voz del chico para asimilarse, ¿no? Para encajar. O también estamos, igual la voz ya para nosotros no es tanto una cuestión tan pertinente, porque como seres no binarios es como. La voz es una. La voz es la que tienes, ¿no? Igual hay un poco más de conversaciones. Alrededor de esto, ¿no? En el colectivo trans, ¿no? No lo sé, no sé si la voz me interesa tanto en ese sentido, ¿no? Para descifrar al ser humano, ¿no? Yo creo que la voz tendría que ser como ese, un portal más anímico, ¿no? Un poco más. Como si utilizamos la voz para cantar, pues la voz hablada también tendría que ser como tomada de la misma manera, ¿no? Me gustan mucho los silencios.